soñaré sin ti. Me siento perdido, no puedo evitarlo sin ti. Son días más duros, más fríos, más tristes sin ti. Estoy confundido, comienzo a sentirme infeliz. La vida cambió el color que hoy me toca vivir. Y ahora yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor. Ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón. Oh, ¿qué haré sin ti? Buscando mis cosas, te encuentro abrazándote a mí. Es solo una foto que ingenua se niega a morir. No como ni duermo, lo que hago es pensar solo en ti. Me siento vacío, no puedo intentarlo sin ti. Y ahora yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor. Ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón. Ahora yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor. Ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra. No encuentro el verdadero amor. Ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón. Y ahora yo, ¿qué haré sin ti?